A las 11 de la noche. ¡Queremos red! ¡Que nos invade el heavy metal! ¡Gracias, vacas! Bienvenidos a la hora más intensa de Radio V. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Aquí inicia Rock and Roll en Radio V. A finales de 1957, George Motola y Ricky Page escribieron la canción Johnny, Johnny, Johnny para el grupo The Georgettes, pero nunca fue grabada. En enero de 1958, Eddie Cochran la adecuó con nombre femenino y grabó el sencillo Ginny, Ginny, Ginny, puesto en el mercado a través de Liberty Records ese mismo mes. El sencillo apenas alcanzó el número 94 de la lista de Billboard. El 16 de abril de 1960, Cochran falleció en la localidad de Chippenham, Inglaterra, cuando al taxi en el que viajaba se le reventó una llanta y debido al exceso de velocidad con el que transitaba, volcó a la orilla de la carretera. La compositora y prometida de Cochran, Sharon Shealy, el manager de la gira, Pat Tompkins, el cantante Jane Vincent y el chofer del taxi sobrevivieron, pero Cochran fue declarado muerto a las 4 de la mañana del día siguiente en el hospital St. Martin's de la localidad de Bath. A manera de homenaje, Ginny Ginny Ginny fue lanzada como sencillo en 1961 en el Reino Unido, alcanzando el número 31 de la lista de popularidad. Del sencillo de 1959, Eddie Cochran, Ginny, Ginny, Ginny. Well, Ginny, Ginny, Ginny, come and dance with me. Well, I teach you every dance from here in Carson City. Yeah, first we hop, yeah, yeah, yeah, then we bop, yeah, yeah, yeah, then we slop, or rock and roll, well, to the stroke. Ginny, ginny, ginny, got my blue suede shoes, my pink carnation and my black slacks too. Well, first we hop, yeah, yeah, yeah, then we bop, yeah, yeah, yeah, then we slop, we rock and roll, well, to the stroke. Well, baby, baby, you won't have to wait, I'll be ready, yeah. I keep on knocking at your front door. Cats are hopping at the big five four. Ginny, ginny, ginny, when we reach the hall. Oh, well, we rock around the clock and we'll have a ball. Well, first we'll hop, yeah, yeah, yeah, then we ball, yeah, yeah, yeah, then we slide. Hopping at the big five four. Ginny, ginny, ginny, when we reach the hall. Oh, well, we rock around the clock and we'll have a ball. Well, first we hop, yeah, yeah, yeah, then we ball, yeah, yeah, yeah, then we swap, a rock and roll, well, to the stroll. Rock and Roll en Radio V. El 30 de junio de 1998, la banda armenio-estadounidense System of a Down puso en el mercado su disco debut homónimo, que tuvo un éxito moderado, pero que fue muy bien recibido por la crítica especializada. Sus sencillos Sugar y Spiders tuvieron difusión en radios comerciales y sus respectivos videos entraron en la programación del canal MTV. La gira promocional incluyó abrir conciertos para grupos como Slayer y Metallica, participar en el festival Ozzfest, compartir cartel con Fear Factory e Incubus y sus primeros conciertos como cabezas de cartel acompañados por Puya y Mr. Bungle. La portada del disco es un detalle del cartel diseñado por John Hartfield para el Partido Comunista Alemán durante el Tercer Reich. El texto original del póster dice: una mano tiene cinco dedos, úsalos para capturar al enemigo. El eslogan es la inspiración para el texto que aparece en el interior del booklet, que dice: la mano tiene cinco dedos, capaces y poderosos, con la habilidad tanto de destruir como de crear. Abre los ojos, abre la boca, cierra las manos y haz dos puños. Del disco System of a Down de 1998, System of a Down, Spiders. Piercing radiant moon, the storming of boardroom, all the life running through her hair, approaching guiding light, our shallow years in fright, dreams are made winding through my eyes. Egypt gives them sight of all the life running through her hair. The spiders all in tune, the evening of the moon, dreams are made winding through. Before you know, Rock and Roll en Radio V. En 1969, Frank Zappa desbandó a su grupo de avant-garde y jazz experimental The Mothers of Invention por problemas financieros y porque su líder pensaba que los 11 músicos no tenían la calidad suficiente para mantener el proyecto. Aún con todo, entre 1969 y 1970, Zappa editó dos discos, Burnt Winnie Sandwich y Whistle Rip My Flesh, con canciones en vivo y sesiones de improvisación que esa formación de la banda había grabado entre 1967 y 1969. El disco Whistles Rip My Flesh incluye la canción My Guitar Wants to Kill Your Mama, grabada por The Mothers of Invention a principios de 1969 en los Criteria Studios de Miami y postproducida en los TTG Studios de Los Ángeles y los Whitney Studios de Glendale, California. Una versión distinta de la canción sería grabada en junio de ese mismo año en los A&R Recording Studios de Nueva York y esa nueva versión sería lanzada como sencillo bajo el título My Guitar y a pesar del nombre menos controversial, no alcanzó un lugar en las listas de popularidad. Del disco Whistles Rip My Flesh de 1970, Frank Zappa and the Mothers of Invention. My guitar wants to kill your mama. Thank you. rock and roll en Radio V. Durante las sesiones de grabación del disco Darkness in the Edge of Town, llevadas a cabo en el estudio de Record Plant de Nueva York, Bruce Springsteen compuso y grabó la canción Because the Night, pero el guitarrista y cantante decidió no incluirla en el disco porque solo era otra canción de amor. Al mismo tiempo, en el mismo estudio, la cantante Patti Smith grababa lo que sería el primer disco del Patti Smith Group, y el productor Jimmy Iovine le dio a la cantante el demo de Because the Night. Smith retrabajó la letra, arregló la música, la grabó y la incluyó en el disco Easter y la puso en el mercado como sencillo. En 1987, la revista NME incluyó a Because the Night en su lista de los 100 mejores sencillos de rock and roll de todos los tiempos. La canción fue tocada en vivo por primera vez el 30 de diciembre de 1977, fecha del cumpleaños 31 de Smith, en el mítico club CBGB de Nueva York, con Springsteen tocando la guitarra y cantando junto con Smith. Bruce Springsteen publicaría la canción por primera vez en 2010, en el disco The Promise, usando la letra escrita por Patti Smith. Del disco Eastern de 1978, The Patti Smith Group, Because the Night. And understand, desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Rock and Roll en Radio V. Luego de la muerte de su líder, Phil Lynott, el grupo Thin Lizzy realizó varias giras con diferentes alineaciones encabezadas siempre por el guitarrista Scott Gorham. Cuando en 2012 la más reciente formación de Thin Lizzy decidió entrar al estudio para grabar nueva música, el cantante Ricky Warwick, el guitarrista Damon Johnson, el bajista Maro Mendoza, el baterista Jimmy DeGrasso y el propio Gorham decidieron no hacerlo bajo el nombre de la legendaria banda y bautizaron el proyecto como Black Star Riders. De acuerdo con Gorham, el cambio de nombre fue una muestra de respeto para Phil Lynott y su legado. Lo cierto es que el estilo de Black Star Riders tiene una fuerte influencia del sonido de Thin Lizzy. Durante el mes de enero de 2013, Black Star Riders grabó 12 canciones en colaboración con el productor Kevin Shirley. Ricky Warwick aseguró que el proceso de grabación fue muy sencillo y con muy pocos segmentos regrabados, mínimo uso del software Pro Tools y sin intervención alguna de Auto-Tune. Del disco All Hell Breaks Loose de 2013, Black Star Riders, All Hell Breaks Loose. It's another nightmare night in downtown Babylon. Contract for blood ain't worth the paper that it's on. To the dark side of the road where the junkies pray and hide. It's a one-way ticket on a slow death suicide. Don't you turn your back on me. Don't you turn your back. Don't you turn your back. My eyes are still in glory of the coming of the fools. But all hell breaks loose, all hell breaks loose. I walk a little mile wearing dead man's shoes. But all hell breaks loose, all hell breaks loose. Well, I drink to remember, well, I drink to forget. It's love necessity, but just goddamn ignorance. Aggregate and segregate, contemplate my fate. Keep the fights real, brother. Leave some blood in the place. Don't you turn your back on me. Don't you turn your back. Don't you turn your back. My eyes are seeing the glory of the coming of the fools. Well, all hell breaks loose. All hell breaks loose. I walk a little mile wearing dead man's shoes. Well, all hell breaks loose. All hell breaks loose. Well, all hell breaks loose. All hell breaks loose. For the tears you refuse. All hell breaks loose. Rock and Roll en Radio UB. En medio de un clima de confrontación interna, el grupo de nu metal Cold Chamber inició las grabaciones de su tercer disco de estudio, Dark Days, a finales de 2001. A diferencia de sus dos álbumes anteriores, en Dark Days, Cold Chamber incorporó influencias de rock gótico a su sonido hardcore y nu metal, y el resultado final fue el disco más oscuro y agresivo de su trayectoria. Algunos críticos, muchos fanáticos y hasta miembros del staff de la banda aseguran que ese nuevo sonido es también resultado de los conflictos personales entre el guitarrista Mike Rascón y el cantante de Sfafara. Apenas al terminar la grabación del disco, la bajista Reina Foss Rose abandonó el grupo y fue reemplazada por Nadia Polen, quien ya había tocado con Cold Chamber durante el embarazo de Foss Rose. Durante un concierto de la gira promocional de Dark Days, Mike Rascón golpeó con su guitarra a Sfafara, quien abandonó el escenario. Al día siguiente declaró que el grupo estaba oficialmente acabado y meses después fundaría el grupo Devil Driver. Del disco Dark Days de 2002, Cold Chamber, Empty Jar. Rock and Roll en Radio UV. El grupo de nu metal originario de Little Rock, Arkansas, Evanescence, puso en el mercado su disco debut Fallen el 4 de marzo de 2003. El primer sencillo del álbum fue la canción Bring Me Back to Life, publicado como tal el 22 de abril. El presidente de Wind Up Records, casa disquera de la banda, aseguró que varios directivos de estaciones de radio le dijeron que en sus estaciones de rock no tocaban canciones que incluyeran piano y una mujer como vocalista. Sin embargo, cuando la canción fue incluida en el soundtrack de la película Daredevil, alcanzó el número 1 en Inglaterra, el top 10 en Estados Unidos y le valió al grupo su primer premio Grammy en la categoría de Mejor Interpretación de Rock. De acuerdo con la cantante de la banda Amy Lee, la idea de la letra de la canción surgió luego de que un desconocido le preguntara si era feliz cuando ella se encontraba en una relación amorosa destructiva y tóxica. La música fue compuesta por toda la banda con colaboración del productor Dave Frontman. Del disco Fallen de 2002, Evanescence. Bring me back to life. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I be so Rock and Roll en Radio UV. Luego del éxito del disco Cowboys from Hell, en el que el grupo Pantera cambió su sonido del power metal al thrash y que le valió reconocimiento mundial, Vinnie Paul, Rex Brown, Phil Anselmo y Dimebag Darrell regresaron a los Pantego Sound Studios de Dallas para grabar el disco Vulgar Display of Power, que para diferentes especialistas es uno de los discos que ayudaron a definir el groove metal. Los trabajos de grabación fueron interrumpidos para que la banda se uniera a AC/DC y Metallica en el festival Monsters of Rock, llevado a cabo el 28 de septiembre de 1991 en la base aérea de Tushino de Moscú, entonces capital de la Unión Soviética. Solo tres de las canciones de Vulgar Display of Power fueron compuestas con anterioridad, mientras que las ocho restantes se compusieron en el estudio y se grabaron en apenas un par de tomas. La gira promocional de Vulgar Display of Power incluyó conciertos en Estados Unidos con Skid Row, Soundgarden y White Zombie, y una gira europea abriendo conciertos para Megadeth. Del disco Vulgar Display of Power de 1992, Pantera, Hollow. No, we can't feel. Rock and Roll en Radio UB. Fundada en 2007 en la ciudad francesa de Metz, la banda Uneven Structure es uno de los principales exponentes del género conocido como metal progresivo o post-metal en el continente europeo. Influenciado por la banda sueca Meshuggah, el sonido de Uneven Structure mezcla pasajes polirrítmicos, guitarras con afinaciones bajas y una producción basada en diferentes capas de sonido que crean ambientes sonoros experimentales. Uneven Structure debutó en 2009 con el EP titulado 8, puesto a disposición de sus fanáticos de manera gratuita en su sitio de internet. El EP estaba compuesto por canciones que no serían incluidas en el que sería su disco debut. En mayo de 2011, el grupo firmó para la disquera Basic Records, que puso en el mercado el disco Februs en octubre de ese mismo año y colocó a Uneven Structure en el cartel de diferentes festivales de heavy metal por todo Europa. Además, el grupo fungió como telonero de grupos como Protest, The Hero, Textures y Tesseract y participó en la presentación de la disquera en el Reino Unido, llevada a cabo en el pub Camden Barfly, junto con los grupos Chimps Panther y The Algorithm. Del disco Februs de 2011, Uneven Structure, Frost.